El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente bajo la sombra del árbol. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Juli. ¿Cómo están? Pablo, ¿cómo están todos? Bueno, y una vez más aquí en este programa, hoy particular, especial. Uh-huh. Hoy vamos a traer un árbol. ¿Cuál es, Ana, el árbol de hoy? En realidad hoy nos vamos a sentar bajo el árbol cósmico, que es el árbol que reúne a todos los árboles sacralizados de todos los pueblos y de todas las naciones. Es el árbol que nos otorga la vida, y teniendo en cuenta que estamos en el comienzo del año de la renovación, bueno, como que nos pareció que estaría buenísimo, porque todos, y cuando digo todos, son todos, vamos a estar bajo la sombra del árbol cósmico, los presentes y los aparentemente ausentes, vamos a estar todos ahí. Bueno, así que hoy, bajo la sombra de este árbol cósmico, los convocamos nuevamente a participar. Así que, bueno, como siempre, a preparar el mate, a sentarse a escuchar. Hoy, en particular, en este programa, que bueno, de a poquito les vamos a ir contando de qué se trata. Sí, y que siempre estamos hablando de la palabra, ¿no? Esta situación de sanación, o de que la palabra nombra lo nombrado. Nosotros queremos nombrar a los pueblos y las naciones originarias que habitan en el territorio nacional. El motivo del encuentro particular de hoy tiene que ver con el Inti Raymin, que es una celebración de tipo andino, que ya vamos a hacer un desarrollo sobre eso. Pero a nuestra forma de entender la situación, bueno, es partícipe a todas las comunidades y a todos los pueblos originarios. Así que podemos nombrarlos. Podemos nombrarlos. Com, mal llamados Tobas, Pilagá, Mocoví, Huichi, Chorotis, Chulupí, Guaraníes, Embiá y Chiripa, los Tapietes, los Chané, los Coya, los Diaguitas Calchaquíes, los Tehuelches, los Mapuches, los Ranqueles, los Pampa, los Huarpe, los Vilela, los Yaganes, los Selknam y los Tupíes Guaraníes. Salud, hermanos. Feliz año. Bueno, feliz año para todos, todos estos pueblos originarios que habitan nuestro territorio nacional, y para todos los que hoy estamos aquí, porque bajo este árbol cósmico justamente hoy nos convocamos mutuamente. Antes de continuar, vamos a mencionar nuestros contactos de la radio. Como siempre, nuestro mail bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. El blogspot, por si alguien quiere también escuchar el programa que se sube luego de terminado, que va a estar ahí grabado, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y cualquier mensajito que quieran enviar al teléfono de la radio, 1556-0303. Bueno, creo que estaría bueno compartir, digamos, algunas opiniones que tenemos al respecto con esto del Inti Raymi, ¿verdad? En verdad no creo que esto sea la pertenencia cultural de algún pueblo o de una nación en particular. No tenemos que pertenecer a los pueblos originarios, simplemente tenemos que ser habitantes de este hemisferio. Como habitantes de este hemisferio, todos, las plantas, el agua, los ríos, las personas, las piedras, todos como habitantes de este hemisferio, el tiempo de la renovación es en el mes de junio. ¿Por qué nosotros tenemos una celebración del Año Nuevo en el primero de enero? Simplemente porque ese es el tiempo de la renovación del hemisferio norte. Y cuando el conquistador llega a nuestro territorio, trae consigo sus ritos, sus mitos, de los cuales nosotros participamos. Pero está a destiempo, porque el tiempo de la renovación del hemisferio norte es en el mes de diciembre. Pero en el hemisferio en el que nosotros vivimos, nosotros todos, es en el mes de junio. Me parece que va siendo hora de trabajar sobre este concepto de la identidad y poner las cosas en su lugar. Sí, Ana, está bueno. Eso nos parece a nosotros, por eso, de algún modo, este programa hoy es especial por eso. Y justamente rescatando lo que decías recién, ¿no? O sea, todos los que estamos en este hemisferio, sí, sin importar... Sí, No es que tengamos que ser del pueblo originario. Exactamente. Pero creo aquí que ese vivimos. Es un concepto muy importante, ¿no? Uh-huh. Que no tenemos que remitirnos a cuestiones de los pueblos originarios. El pertenecer a este hemisferio me pone en la ley natural cósmica de que este es el tiempo de la renovación. Bueno, así que hoy los invitamos a todos a esta celebración. A esta celebración, así es. Y bueno, para empezar, vamos a ir con una música, un tema musical, una musiquita, como lo decimos, Salaque, del Norte Potosí. Casa la que mala lengua tanta confusa la Carabuco plaza te casa la que mala lengua tanta confusa la entre mala lengua pura sala que ni siquiera hablar y confusa la entre mala lengua pura sala que ni siquiera hablar y confusa la Chakorban kisala, kichay pichaya, chakorban kisala. Chakorban kisala, kichay pichaya, chakorban kisala. Amas parla y chumis ortisala, que maika tak munarer ban kisala. Amas parla y chumis ortisala, que maika tak munarer ban kisala. Sala que les pregunto de un querer salar. Y allá escucho monaco y casala que les pregunto de un querer salar. Y allá es pa monaco y tacasala que sabrán lo que es padecer salar. Y allá es pa monaco y tacasala que sabrán lo que es padecer salar. Así como mi vida y manta sala, que guapa mi fortuna y manta sala. Así como mi vida y manta sala, que guapa mi fortuna y manta sala. Pero esta guana sí cunisala, que es una mala lengua manta sala. Pero esta guana sí cunisala, que es una mala lengua manta sala. Que del tiempo que me ha servido salar mi camisa pasa cuenta salar que del tiempo sala que del jabón que se ha comido sala que yo también paso la cuenta sala que del jabón que se ha comido sala para la uchiriwa irita sala que quichariwa y punku y quita sala para la uchiriwa irita sala que quichariwa y punku y quita sala quicharis baja Kuai salak, kampah kani palomita salak. Kita lima kawai kuai salak, kampah kani palomita salak. En la plaza vende flores salak, y en el jardín los limones salak. En la plaza vende flores salak, y en el jardín los limones salak. En este triste pueblito salak, y cuentos y averiguaciones salak. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a explicar este ritual andino que va entre el 21 y el 24. Depende con quién nos encontremos. Alguien dice, hoy es el año nuevo, día 21. No, pero es el 24. Bien, en realidad tiene que ver con el momento en es que el disco solar, digamos, el rayo solar, traspasa el hemisferio. Así que hacia el sur que vamos, es el tiempo más lejano, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nación mapuche lo celebra el 24. Hay una celebración del 24. El 21 es una celebración particularmente aymara. Y es a través de esa nación que se conoce el Inti Raymond, que tiene muchos nombres, cada nombre como cada pueblo lo pueda decir en su lengua. Es decir, que la fiesta del sol, del nacimiento y de la renovación de la vida llega a nosotros en el nombre, en un nombre andino, pero tiene muchos más, incluidos los pueblos amazónicos, que en realidad no son pueblos de cultos solares, sino lunares, porque en el Amazonas lo masculino es la luna, no el sol, ¿verdad? Y nosotros nos estamos refiriendo hoy a un ritual que el protagonista es el sol y es la presencia masculina. Bien, es una ceremonia que se... Para aquellos que conocen el Cusco o el Coxco, hay un lugar que rodea la ciudad actual que está más o menos unos 2 kilómetros tal vez, que está rodeando la ciudad, que hay como antiguos restos de una fortaleza, Sacsayhuamán, que está... Ese era un lugar para defender la ciudad, en realidad. Ahí había cuarteles, había como una pequeña ciudad, espacios de reserva de alimentos, y también un lugar donde se manejaba la antigua soldadesca. Bueno, de ese lugar en realidad apenas quedan las ruinas de la fortaleza porque los españoles usaron el material para construir el nuevo Cusco. Así que digamos que solamente queda aquello que no se ha podido mover, que son las piedras muy grandes. Bueno, diremos en principio que el Inti Raymond es una fiesta de la nobleza. Es una fiesta perteneciente a la nobleza inca, que después pasa a masificarse y que es un don que otorga el inca en ese momento. Los días previos a la celebración del Inti Raymi, todas las personas que habitaban en el Tahuantinsuyo, o sea, en las 4 regiones pertenecientes al Imperio Inca, comenzaban una dieta a base de maíz blanco, agua, y masticaban una hierba que en verdad no recuerdo en este momento el nombre, que tiene que ver con el proceso de digestión, ya que el alimento era crudo, porque también se apagaban los fuegos. Los días previos, digamos, a la celebración, el fuego era apagado, toda la vasija de utensilios de cocina, digamos, hechos en cerámica, por supuesto, exceptuando los indispensables para la comida de esos días previos, todos eran rotos y eran apagados los fuegos. Se hacía la dieta alimenticia y se hablaba en susurros. Todo ese tiempo previo, la población lo usaba para llegar hasta el lugar del ritual. En verdad, conociendo restos en cerámica, en tejidos, en tejido de pluma, en madera, conociendo lo que ha llegado hasta hoy, hasta nosotros, en verdad, imagino que debe haber sido fascinante ver toda esa población, que eran miles de personas, dirigirse al Cusco. De todos los puntos en donde estaba el imperio, todos los nobles iban al Cusco, iba el pueblo, iban las acllas, que eran las mujeres elegidas, que llevaban las ofrendas, pero esas ofrendas eran reproducidas en oro, la quinoa, el maíz, eran pequeñas piezas de oro. Después el pueblo llevaba en realidad la ofrenda real, digamos, ¿no? La quinoa, la kiwicha, el maíz. Iban los danzantes, los bailarines, iban los musiqueros, todos los musiqueros, tocando mientras iban hacia el camino del Cusco. Iban los bailarines, iban la gente que se dedicaba a la pantomima y al teatro. Creo que es maravilloso poder imaginar todos los caminos surcados de colores y de gente. Los bombines y los colores identificaban a los pueblos. Venían los canchas, los caimpa, los cucuches, ¿sí? Al centro, al espacio del ceremonial, al Cusco. También venía el Inca con toda su corte. Y en ese día previo, la noche anterior, todo era como un gran campamento enorme donde la gente estaba en actitud de oración y donde se escuchaban las palabras de los sacerdotes contando historias antiguas pertenecientes a los incas anteriores. Para esto ya habían llevado también sus malqui, o sea, sus momias sagradas, al Coricancha, digamos, al Templo del Sol. Bueno, en esta espera, a medida que la luz iba apareciendo tenuemente por la cordillera, hay registros de que se generaba un pequeño cántico, y el cántico empezaba en susurros. Y en realidad, a medida que el disco solar aparecía, el susurro iba aumentando hasta que el sonido era pleno y la gente se postraba y levantaba los brazos en agradecimiento cuando el disco solar era absolutamente visible. En ese momento, el Inca vertía la bebida sagrada. Es muy interesante prestar atención a esto que voy a decir, por este concepto que siempre está dando vuelta de la tontera o la soncera o la estupidez o las palabras que a ustedes se les ocurra de los pueblos originarios en cuanto a la tecnología, la ingeniería. El Inca, en la plataforma más alta, vertía en un cuenco sagrado, de oro por supuesto, la bebida sagrada, que conectaba con una cañería hecha en andesita verde, que es una roca volcánica, y que permitía que el líquido llegara a la tierra, porque este era un templo de 3 escalones muy altos. Eso era la ofrenda a la Pachamama, el darle de beber y de comer a la Pachamama. Luego de eso se sacrificaba una llama, con dos motivos: con poder leer en sus entrañas el futuro de la nación y con poder usar la sangre para mezclarla con harinas y comerla. Y finalmente se encendía un fuego, que es el inicio del fuego sagrado, del nuevo fuego, digamos, del fuego de la renovación. Los nobles más destacados, los guerreros más destacados, que siempre eran pertenecientes a las familias de élite de la nobleza, encendían en ese fuego la tea y partían a los cuatro puntos cardinales llevando el fuego sagrado para encender los nuevos fuegos en el imperio. Mientras ellos realizaban ese viaje, el Inca con todos sus séquitos y todo el pueblo se dirigía al templo a depositar las reales, digamos, ofrendas, ¿no?, a la Pachamama y al sol. Y cuando estos guerreros que llevaban el fuego regresaban, entonces es ahí cuando el Inca, el Zapac, genera esta masificación, este compartir con el pueblo, porque el Inca presidía una danza que se generaba con una cuerda llena de pompones de todos los colores, que en uno de los extremos tenía trabajada la cabeza de una serpiente. Todos los nobles se sujetaban a la cuerda y ondulaban en una danza, dando el movimiento de una serpiente. ¿Se imaginan ustedes la belleza de los colores y del movimiento armónico de cientos de personas de noble origen atrapando ese cordón para dar ese movimiento ondulante de la serpiente? Después de eso, el Inca se dirigía a toda la población para convidarlos y llevarlos al convite del festejo, no del Año Nuevo. El Año Nuevo es, para el concepto de la cultura occidental, que es lineal, a través de una línea, sino el Año de la Renovación, porque este concepto es holístico, o sea, circular, es un concepto del tiempo de forma circular. Este es un año que ya ha sido y que nosotros en cada vivir le vamos agregando. No es un año nuevo que se genera de la nada. Es un año que nosotros hacemos y que es un año de la renovación, porque cuando llega el invierno estamos pensando en el nuevo ciclo de la siembra. Este es el comienzo del ciclo de la siembra. Es el tiempo en el que todos descansamos, incluidos nosotros, los seres humanos, que acostumbramos con las bajas temperaturas a reunirnos alrededor de un fuego, a buscar la protección de la casita, del lugar que tenemos, de los afectos, de guardarnos. Es lo mismo que hace el árbol cuando baja la savia. Es lo mismo que se han estado preparando los animales para guardarse, para entrar en su guarida, para esperar el despertar del nuevo tiempo, de la primavera, del fluir de la sangre. Y nuevamente comenzamos el círculo. Y nuevamente vamos a ver las manzanas y los duraznos y las ciruelas y los higos, y el huerto, y vamos a ver el agua, y vamos a ver la presencia del sol, y nuevamente nos vamos a alimentar, y nuevamente vamos a procrear, y van a procrear los animales y también los seres humanos. Ese es el concepto del Inti Raymi, el año de la renovación. He venido a cantar a la cordillera, dinosaurio brutal de polo a polo. He venido a cantar la tierra nueva, había ya la morena y vegetal. Yo no traigo ni un llanto ni una queja, yo no acuso a ladrones del pasado, traigo un grito sereno de futuro. Un idioma mestizo universal. Arbolito sin raíces, lo lleva el viento al galope. Y si el viento no es tu viento, ¿pa' qué lo vas a montar? Poquito sin barba y con linaje, digo el alma bajando hasta la lava, por telitas de araña que la cuidan, por rocosos senderos hacia el mar. Digo selva guaraña, primavera, mate verde con ríos como cielos, digo brazo motor sobre los troncos y un azul corazón de panambé. Arbolitos sin raíces, lo lleva el viento al galope. Y si el viento no es tu viento, ¿a qué lo vas a montar? Este canto lo visto de horizontes, en océanos verdes y trigales, para oírlo gritar a cuatro vientos, con las voces del tala y el ombú. Y lo llevo hasta el mar por las Malvinas, por el hielo profundo y cristalino, o lo abrazo a las barcas y al curando, o lo encallo en la piedra Rapa Nui. Arbolito sin raíces, lo lleva el viento al galope. Y si el viento no es tu viento, ¿pa' qué lo vas a montar? Por eso que nombro el hoy del clima y aborrezco de muerte a los traidores, los que miran sin ver el continente, los que niegan futuro y libertad. Volaré en una nueva carabela al aroma ceviche de Tijuana, y en el trópico azul de Pernambuco sonarán los cajones del Callao. He venido a cantar la cordillera, dinosaurio brutal de polo a polo. He venido a cantar la tierra nueva, había ya la morena y vegetal. Yo no traigo ni un llanto ni una queja, yo no acuso a ladrones del pasado, traigo un grito sereno de futuro, un idioma mestizo universal. Arbolito sin raíces, lo lleva el viento al galope. Y si el viento no es tu viento, ¿pa' qué lo vas a montar? escuchar Abya Yala de Jorge Marciali. Y bueno, luego de esta explicación sobre la ceremonia del Inti Raymi, le vamos a contar a los oyentes que también queremos compartir hoy algunos modos de vivir, algunas pequeñas celebraciones cotidianas de otras comunidades, no solo de los incas, como contabas recién, que es esta celebración tan importante del Inti Raymi, de otras comunidades que, bueno, en este caso algunas de las que habitan nuestro territorio nacional, sí, porque el Inti Raymi es, como decías vos, ¿no?, una ceremonia, sí, un imperio. Sí, en realidad esta idea tiene que ver con lo que planteamos antes, Juli, que cuando decimos todo, bueno, por supuesto, estamos limitados por un tiempo que hay en la radio, ¿verdad? Pero lo que hemos querido hacer o expresar de alguna manera con esta actitud es que este no va a ser solamente un programa dedicado a pueblos andinos o a pueblos quechuas o aymaras que se tienen la celebración de su año nuevo. O sea, el concepto que nosotros estamos expresando de cómo entendemos esta situación quiere decir que es ese espacio, el de los chané, el de los chiriguanos y el del mío propio. O sea, tratando de construir una identidad fuerte a partir de el tiempo real que es cósmico. Porque esto no es algo que ponemos nosotros, sino es algo que por suerte está más allá de nuestros de nosotros, digamos. Así que, bueno, esa es la idea. Y sí, apuntar un poco al concepto de imperio. Si nosotros hacemos el planteo y nos preguntamos, ¿por qué llega hasta nosotros una celebración de esta naturaleza? Porque esta celebración pertenece a un pueblo imperial, perdón, a una nación imperial. Por lo tanto, esa nación se ha extendido en un territorio, de una u otra forma, no es lo que vamos a desarrollar acá, pero se ha extendido y se ha impuesto y ha influido, para usar una palabra generosa. Bueno, así que por eso mismo, como obviamente, esto que contamos del Inti Raymi pertenece a esta nación, a este imperio inca en este caso, también vamos a compartir algunos modos y pequeños rituales, no necesariamente de Año Nuevo, de otras comunidades. Vidas, exactamente. Sí. Y entre ellos queremos compartir algo que dicen los Qom sobre los nacimientos, por ejemplo. A ver. El amor del niño queda centrado en la placenta. Por ese motivo, jamás la tiramos. Se cava un pequeño pozo donde la enterramos. Es como si devolviéramos ese amor a la madre tierra. Luego la madre que acaba de parir y que se recupera, elige un árbol o un arbusto, alguno favorito de ella, y lo planta en el lugar donde fue enterrada esa placenta. De esa manera, se conserva por siempre el vínculo entre madre e hijo, aun cuando con el correr de los años el hijo se aleja físicamente de la madre. La comunicación se mantiene a través del árbol plantado en el lugar donde había sido enterrada la placenta. Y allí, a ese lugar, acude la madre cuando quiere llamar al ausente, entonando un cántico que dice de su tristeza y su nostalgia por el hijo extrañado. El viento llevará este mensaje y él irá a verla sin importar cuán lejos esté. Hermoso. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. La gente hecha de maíz, hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz. Cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas. Y lo riega y le habla con palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra, y lo alza, y lo aplaude, y lo acuesta al amor del fuego, y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, vamos ahora, Ana, a otra parte que tenía que ver con el Inti Raymi. ¿Vamos a retomar algo de aquello? Sí, o sea, en realidad como que estaría bueno que analizáramos un poco, si queremos compararlo con algo, pero de todo lo que estamos diciendo, digamos, esto es una opinión personal, o sea, lo más importante que yo quiero decir es que estamos en el tiempo de la renovación y nosotros podemos crear nuestros propios ritos, nuestros ritos nuevos. No hace falta entre nosotros una persona especializada para que abra el útero de la madre para hacer una ofrenda cuando uno está profundamente agradecido. Cada vez que uno se sienta a comer, es una actitud de agradecimiento por lo que nos da la madre y por nuestro propio esfuerzo también, ¿verdad? Para conseguirlo, para cultivarlo, para la manera que empleemos. Pero ese plato de comida es una conjunción de cosas. En primera instancia, de la gran generosidad de la Madre Tierra, y después el esfuerzo que ponemos nosotros, ¿no? Y me parece que el agradecimiento tiene que estar siempre ver lo que está, lo que tenemos, y no mirar lo que nos falta. Porque ese concepto de mirar siempre lo que falta es como que te da como una tristeza constante, ¿no? Y como que no hay una valoración sobre las cosas que uno tiene verdaderamente, ¿no? Uh-huh. Como el decir, bueno, hoy ha sido un buen día, ha salido el sol o no tanto, que a veces también está buenísimo, hemos tenido esta bendición extraordinaria de esta lluviecita, sí. De este, ¿o no? Sí, porque en esta época no, sí, ¿no es verdad? Es un regalo maravilloso. Hoy hemos podido comer, uh-huh. Estamos bien de salud. ¿Cuánto más? Sí, hay mucho para agradecer, aun cuando incluso, por ejemplo, no se esté bien de salud o no haya llovido en pleno invierno. Y si no es eso, serán otras algo. Cosas. Uh-huh. Siempre hay algo. Y entonces, yo creo que he tomado, o tomo, digamos, la palabra para explicar el Inti Raymi, ¿no? Para tocar este tema, teniendo bien en claro que yo no soy una persona que pertenezca a la cultura quechua, ni aymara, ni huichí, ni chorotís, aunque tal vez, he convivido muchos años de mi vida y en algunos casos también hablo su lengua o la comprendo. Sin embargo, me parecería como irreverente ponerme en este momento a hablar en ese lenguaje, porque ese lenguaje es solo debe ser usado con las personas que corresponde, ¿sí? Con aquellas personas que me lo han enseñado, ¿no? O que me permiten el uso de ese lenguaje, nada más. Porque entre nosotros este es el lenguaje que nos hace comprendernos o entendernos o acercarnos o distanciarnos, esta es la manera de comunicarnos, ¿no? Así que en principio lo que quería decir con respecto al Inti Raymi es esto: cualquiera de nosotros, de cualquier edad, está en total condición de abrir un pequeño pozo en su parque y agradecer. No tiene que reproducir una ceremonia con tales o cuales velas o con... No hace falta, porque nosotros somos parte de este hemisferio también, esta es una realidad concreta, y bueno, y podemos como generar estos ritos nuevos que van a afianzar nuestra identidad, digamos, ¿no? Y con referencia a lo que a la, al rito que expliqué anteriormente, una cosa que está muy interesante observar es la siguiente. Si ustedes se remiten a culturas occidentales, antiguas, griegos, romanos, en fin, fenicios, bueno, en general hay una ceremonia para la guerra, hay una ceremonia para la paz, hay una ceremonia para lo agrario, hay diferentes ceremonias. En el caso del Inti Raymi, el Inti Raymi reúne todas esas condiciones. El Inti Raymi es una celebración mítica, por ejemplo, porque acude a mitos y a ritos ancestrales para ser llevado a cabo. Es una celebración religiosa porque religa, que de allí proviene la palabra religión, desde lo exterior una serie de pautas para que ese rito y ese mito ancestral se mantenga vivo entre las personas. Es una ceremonia guerrera porque el sacerdote, cuando se sacrifica la llama y mira en las entrañas del animal, hay una actitud agorera para saber el futuro del imperio. Y en realidad lo que se quiere saber es si el imperio tendrá guerras o no, y si saldrá favorecido en esas guerras o no. Es una ceremonia agraria porque también en esa estructura agorera se quiere saber cómo serán las siembras o cómo serán las cosechas, o si el imperio tendrá para comer, o santificar la tierra para que las cunupas o las quinoas o los maíces sean más grandes, más generosos, más coloridos. En realidad, para que todo alcance para todos. ¿Sí? Que ese es un principio excelente, digamos, ¿no? Así que el Inti Raymi en realidad reúne todas esas condiciones. Tiene una actitud de comunión porque la sangre de la llama se mezcla con una variedad de harinas que, de la cual todos los individuos presentes tomaban una pizca para comerla. O sea que es una acción de comunión. Y la comunión trae un concepto de identidad. Entonces, sumando a lo que me expresé anteriormente, creo yo, no salgamos de una cosa que no nos pertenece para entrar en otra que tampoco nos pertenece. ¿Estamos? Estamos, hemos comprendido. Gracias por este análisis sobre el Inti Raymi. Buenísimo. acabamos de escuchar Pimpín de la Esperanza de Fernando Guzmán, interpretado por Coral Agruparte. Y bueno, trajimos esta música también porque esta canción fue inspirada a partir de también de un ritual. Vamos a contar algo de eso. Dale. De los chiriguanos chané. Dice que cuando en la vecindad del bosque, cuando el monte florece y florece el taperigua, los chiriguanos chané inician la celebración del arete, que es la verdadera fiesta o el verdadero tiempo, y que proseguirá hasta que sus flores comiencen a marchitarse. En realidad, cuando se instala de algún modo la presencia blanco cristiana, parece ser que esta celebración se traslada, como sí, nos pasa a nosotros, se traslada de agosto, en que se daba esta floración de este árbol, se traslada hasta febrero más o menos, y la hacen coincidir de algún modo con el carnaval, que es de origen europeo. Uh-huh. Y así se van mixturando algunas cosas, ¿no? Igualmente, el arete conserva en su esencia elementos del ritual agrario, sí, ¿no? Y que, bueno, trae varias de estas simbologías. Una característica visible y fundamental es el uso de las máscaras por parte de los participantes varones. Las añañas. Sí, las añañas, que, bueno, que se empiezan a confeccionar, digamos, previo a esta celebración. Hay como tres etapas, digamos. Una es la fabricación de estas máscaras, otra es la fabricación también de instrumentos. Entre ellos, varios instrumentos, los aerófonos, que son esos que se hacen con unas cañas bien largas, que se llaman temimbi, o también distintos pim-pim, como el pim-pim de la esperanza que acabamos de leer, que son pequeños bombos, ¿no? Uh-huh. También se llaman ungúa. Uh-huh. Y se prepara también, la otra cosa que se prepara para este ritual es la chicha. El cangui. Que es la bebida ceremonial. Sí. Y obviamente, bueno, las máscaras, como ya habíamos dicho. Que se hacen escondidas. Uh-huh. Bueno, el ritual básicamente comienza con una especie de danza en la cual estos enmascarados empiezan a llegar a las casas, y en las casas previamente se prepara, ¿no?, estas vasijas donde se deposita esta bebida ceremonial que es la chicha, y se van digamos tomando posesión de esta, sí, de esta bebida en cada casa. Machaditos. Esto, imagínense que dura casi un poco más de un mes, ¿no? Se hace casi todos los días con los intervalos necesarios para ir a trabajar, cuando algunos van a trabajar. Bien machaditos, se van tomando posesión entonces de estas vasijas con la chicha. Y se van juntando, ¿no? Todos, se empieza a hacer una danza circular, en rondas, con avances y retrocesos, en las que están mezclados todos, niños, adultos, viejos, uh-huh, toda la comunidad. ¿Sí? Los enmascarados, toda la, sí, toda la comunidad. Y bueno, ya al final, digamos, del ritual, cuando va terminándose, que es cuando empiezan a marchitarse las flores. Empiezan a aparecer algunos personajes particulares, que son los cuchis, que son estos hombres semidesnudos que se los embarra, que empiezan como a querer manchar y ensuciar a los presentes. Al resto, sí. Después aparece también el jaguar, que con unas garras de madera intenta sacar las máscaras a los participantes, y por supuesto aparece el toro, y con el cual se entabla como una especie de pelea ahí, ¿no?, entre el jaguar y el toro. Obviamente, generalmente el jaguar es quien triunfa de algún modo. Porque el toro representa la conquista. La, ¿verdad?, conquista, sí, exactamente. Sí, sí. Y bueno, una vez que el jaguar carga con el toro encima, todos acompañan al jaguar y terminan, digamos, por destruir estas máscaras, y todo se le da final arrojando todo al acequia, al río, sí, al charco que tengan cerca. Bueno, era un poco compartir también esta, sí, bueno, esta también es otra ceremonia más de... Sí, no sé, estaba, no sé por qué lo asocié, pero es muy interesante tener en cuenta que los pueblos originarios No dicen llegaron los conquistadores, sino llegaron los invasores. Invadieron, pero no nos conquistaron. Aún estamos, aquí estamos. Aquí estamos como en esta ceremonia que, bueno, sí, fueron quedando algunos restos, ¿no? Sí. Sí, siempre se ve, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de la identidad. Bueno. Bueno, de ahí. Qué largo camino anduve para llegar hasta ti. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantan y aquí bailan los perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar, trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le dicen como nombre la piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Los símbolos del machi. El machi o fileu es el chamán mapuche. Su labor principal consiste en poner en contacto el mundo sobrenatural con los hombres de su pueblo. A través de las ceremonias, ritos y especialmente los mensajes que transmite desde las regiones celestes, cumple un papel social de extraordinaria importancia. Revitaliza y confirma la identidad étnica y el conjunto de valores morales del pueblo mapuche. El principal símbolo del machi es el rehue, o escalera sagrada, en cuyo ascenso el chamán alcanza los cuatro mundos superiores del universo, donde moran las deidades, a fin de consultar el origen de los males que afligen al pueblo y transmitir mensajes y remedios. La música es ayuda fundamental para la intercesión de los espíritus benéficos, ya sea en sanar enfermedades o en lograr la comunicación con el más allá. El instrumento chamánico, por excelencia, es el tambor o cultrún, depositario de la voz del machi y que siempre acompaña su canto. Su decoración representa los cuatro mundos y cuerpos celestes. La guada o calabaza y los cascabeles también son usados en los ritos terapéuticos. Hoy los machi usan banderas que identifican su presencia en los lugares en que son solicitados. Estas son de colores blanco y celeste y a veces tienen representaciones de estrellas o lunas. Yapiniken, yapiniken, yapiniken mapu, yapiniken, yapiniken, yapiniken mapu, yangenangameke, petaken atranko, feino maita inchiu, lamgenanei lamgen, liu kongameke, cheke cheke lumau, cheke cheke lumau, petaken atranko, feino maita inchiu, lamgenanei lamgen. Chari nga veri umai, patutu kung eli umai, kwatu wakung echi komeu liu kompe mayulam gen, adukurang eli umai, patutu kung eli umai. Arege penmeu, liu pe liu lam gen, chatinge mainchiu, adukurang eli umai, liu pe liu lam gen, arege pen, patutu kung eli ukaram gen. Yapiniken, yapiniken mapu, yapiniken mapu, yankenangamekei, putaken atranko. Yapiniken, yapiniken, yapiniken mapu, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapiniken, yapi piniquen mapu. Chanko, fei no mai tain chiu, lam yena nei lam yen, lam yena nei lam yen, liu kongame kei, cheke cheke lumau, cheke cheke lumau, futa ke nga chanko, fei no mai tain chiu, lam yena nei lam yen. Cha, dinga ve liu mai, patutu kung e liu mai, kwaku kwaku nge chiko meu, liu kofe mai u lam yen, adukurang e liu mai, patutu kung e liu mai. Arzupan meu, liu pe liu lam yen, chadinge main chiu, adukurang liu mai, liu pe liu lam yen, arzupan patutu kung liu ka lam yen, yabiniken mapu, yakin angame kei, itaken achanku. Concepción vivía con su abuela en una casita en la cima de un cerro. Juntas limpiaron el terreno para hacer un huerto. Sembraron maíz, frijoles y ají. «Recuerda guardar suficientes semillas para la próxima siembra», dijo la abuela. «Así nunca te faltará de comer». Todos los días, Concepción bajaba a la quebrada a buscar agua y regresaba con los pesados baldes colgando de sus hombros. Vaciaba con cuidado el agua alrededor de las matas de maíz. Pasaron las semanas. El sol brillaba. Luego llegaron las lluvias y el maíz creció muy alto. Los tallos de los frijoles se enroscaron en busca del sol y las matas de ají florecieron. Cuando el maíz, los frijoles y el ají maduraron, la abuela entregó parte de la cosecha al dueño de la tierra y guardó suficiente para tener con qué comer. Vendió el resto al vecino, que lo llevó al mercado de la ciudad, allá lejos, en el valle. Un día triste, la abuela murió. «No te puedes quedar aquí», dijo el dueño de la tierra a Concepción. «Ya alquilé esta parcela a otra familia». «Pero yo puedo trabajar para usted», dijo Concepción. «Esta familia puede trabajar más que tú, puede cosechar más frijoles y maíz», replicó el dueño. Entonces, Concepción tuvo que dejar la casita de paredes pintadas y piso de tierra. «Ven a vivir con nosotros», dijo la mujer del vecino. Pero Concepción sabía que ellos tenían 7 hijos que alimentar. «Me iré para allá», dijo, señalando el valle nublado donde estaba la ciudad. «Es una caminata demasiado larga para piernas tan cortas», dijo con tristeza la mujer del vecino. «Mis piernas se han hecho fuertes de tanto cargar agua». Concepción se despidió y abrazó a la mujer del vecino y a sus hijos. Hizo un atado con el maíz, los frijoles y el ají que la abuela había guardado y partió con su pequeña carretilla por el sendero pedregoso que bajaba al valle. Fue una caminata muy, muy larga. Concepción tenía los pies cansados y rotos cuando por fin llegó al barrio que rodeaba la ciudad. Vio cientos de ranchos de hojalata, plástico y cartón que estaban amontonados unos encima de otros. «¿Esto es la ciudad?», pensó desalentada, «y yo que creí que sería hermosa». Caminó por los estrechos callejones llenos de barro, y ya agotada por el cansancio, se topó con una pandilla de niños. «¿No ves por dónde vas, tonta?». «Perdón», contestó Concepción amablemente. Los niños tenían la ropa sucia, rota, las caras sucias y el pelo enmarañado. Pero cuando Concepción le sonrió, ellos también sonrieron. «Me llamo Tomás. ¿Y tú de dónde vienes?». Concepción señaló los cerros en la distancia y dijo, «Mi abuela murió. Si quieres, puedes quedarte con nosotros. Te enseñaremos a recoger basura para venderla y a sacar comida de los puestos de venta sin que te vean». «¿Pero eso es robar?», dijo Concepción sorprendida. Tomás se encogió de hombros. «Es mejor que morirse de hambre». «Tengo maíz, frijoles y ají», dijo Concepción, mostrando su carretilla. Eso no es suficiente para una buena comida, contestó Tomás con desprecio. Cuando crezcan las plantas, habrá suficiente, ya verás. Aquí no crecerán jamás, estás loca. Tomás la miró un rato y luego agregó. Pero de todos modos puedes quedarte con nosotros. Y así Concepción se quedó a vivir con los niños a la orilla del basural. Construyó un pequeño muro de piedras. Con el mango roto de una olla cavó la tierra y plantó un puñado de semillas de maíz, de frijoles y de ají. Todos los días regaba la tierra y miraba atentamente hasta que vio brotar los primeros retoños, verdes y brillantes. Los frijoles y el ají florecieron y en todo el barrio no había nada más bonito que el pequeño huerto de Concepción. Y ella estaba segura que desde donde estuviera, su abuela cuidaba el huerto. Pero un día, Tomás y los otros niños llegaron corriendo hasta el basural, perseguidos por la policía. Los niños corrían y lloraban. Los policías gritaban y los golpeaban. Concepción se escondió en medio de la basura. ¿Para qué habré venido a la ciudad?, se preguntaba. Cuando todo pasó, se asomó poquito a poco, como un ratón asustado. Los niños estaban llenos de moretones y el huerto estaba todo pisoteado. —¿Por qué lloras? —preguntó Tomás enfadado. —No fue a ti a quien le pegó la policía. —Mi huerto está destrozado. Si el maíz, los frijoles y el ají hubieran madurado, habríamos tenido comida para vender y ustedes no tendrían que robar. —De nada te sirve llorar. ¿Tu huerto se acabó? Concepción se secó los ojos. —No, no se acabó —dijo—. Todavía me quedan algunas semillas. —Está bien —dijo Tomás, pasándose la lengua por el labio roto—. Esta vez te ayudaremos nosotros. Con la ayuda de todos, araron un trozo grande de terreno y sembraron el resto de semillas de la abuela. Hicieron turnos para regar las matas y cuidarlas. Pronto, el maíz creció muy alto. Las vainas de los frijoles estaban gordas y firmes y brillaban los pequeños ajíes verdes y amarillos. Haremos una gran fiesta, dijo Tomás, y el resto lo llevaremos a vender al mercado. Pero siempre debemos guardar semillas para la próxima siembra, recordó Concepción. Cocinaron el maíz y los frijoles con el ají. El delicioso aroma de la comida se esparció por el barrio. Cuando comenzaban a comer, otra pandilla de niños hambrientos apareció. Concepción y Tomás los invitaron a compartir la comida. Nuestro huerto no alcanzará para alimentar a todos los niños del barrio, se lamentó Concepción. Pero entonces tuvo una idea. Tomó un puñado de semillas que había guardado y se las dio al jefe de la otra pandilla. Le explicó cómo preparar la tierra, cómo sembrar y regar las plantas. Y siempre debes guardar suficientes semillas para la próxima siembra y para compartir con los otros niños del barrio, le dijo Concepción, tal como la abuela le había dicho a ella. El muchacho prometió hacerlo. Concepción estaba segura de que la abuela le sonreía desde donde estaba y que sus ojos ya no estaban nublados por la edad, sino brillantes como las estrellas de la noche del barrio. De Mónica Hugues, Un puñado de estrellas. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Perdón, Un puñado de semillas. Así se llamaba el cuento de recién. En el altiplano andino, mamá es la Virgen, y mamá son la tierra y el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se le ofrece la placenta del recién nacido, enterrándola entre las flores, para que viva el niño, y también para que viva el amor. Los amantes entierran cabellos anudados. La diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que de ella han brotado, y se abre para darles refugio al fin del viaje. Desde abajo de la tierra, los muertos la florecen. Bueno, y hasta aquí vamos llegando, ¿no?, con el programa de hoy. Tenemos algunos mensajes, creo, y por supuesto, antes de continuar, de vuelta los contactos del programa, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, esa es la página de la radio donde pueden escuchar los programas y por supuesto otros programas también. Sí, claro. El teléfono, que es 1556-0303, nuestro mail bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Vamos a leer un mensajito. Hola Ana, desde Lullaba. Uy, perdón, lo borré. Ahí lo volvemos a leer, perdón. No, pero podemos decir que estamos acompañados de Ale, que está tomando mate con nosotros, ¿no? ¿Estamos? ¿Lo puedes leer? Pero vos podés también. Hola Ana, desde Lullaba, Negro Anto Pampa, la hierba puede ser el... ¿Chucam? Es que no sé cómo ¿Chucam? Se lee. Qué bueno, perdón. Que están del otro lado. No puedo terminar de leerlo. ¿El chucam? Sí, claro, esa es. Qué bueno. Esa es la hierba para la digestión. Esa es la hierba de la digestión que yo no recordaba. Y bueno, amigos, gracias. Esa es la hierba, claro. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias por el mensaje. Gracias por el mensaje. Y por Alejandra también, ¿no? Sí, que nos ha llevado unos Alejandra mates. Alejandra, que viene de la biblioteca pedagógica, ¿no?, de acá de la escuela, que nos ha estado llevando unos mates mientras estábamos riquísimo. Aquí en el programa. Sí. Recordarles, también quiero mandar un saludo a Mariel, que llegó un mensaje también el otro día, que no estábamos bueno, al aire, pero bueno, que está escuchando el programa por internet de Córdoba. Bueno, muchos abrazos para muchas ella. Muchas gracias, sí. Recordarles lo del domingo, este domingo especial. Ah, claro, sí, sí, los esperamos. Los ¿sí? esperamos el domingo a las 4 de la tarde aquí en Alejandro Olmedo 393. Sí, para encontrarnos. Para, un pequeño festejo. Sí, un pequeño festejo. Por este nuevo año sí, que retorna. Con ese festejo que tenemos en el corazón lo vamos a compartir, lo vamos a celebrar, lo vamos a disfrutar y nos vamos a conocer. Exactamente. Bueno, así que los esperamos a todos y hoy ya nos vamos despidiendo. Sí, los vamos... a saludar, así, Kaituku y Pachapi, Tata Dainti, Kankunapa, Kantuna, Napa y Kuikichis, el sol alumbra para todos por igual. Así, esos son los tiempos del idioma. Eterno Padre Sol, que en el amanecer con tu vida das calor. Tú eres el Señor y el Padre Creador. En tu fiesta te saludamos, recibiendo tu luz. Y te damos, Padre, nuestro agradecimiento. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.